bon. Oh, yeah, bon. Todo lo que tengo dentro de mis seres, lo que tú no quieres ver. Todos estamos fetén, estamos siempre al 100%. No, vas a perder tu ritmo para enloquecer. Todo lo que tengo es thank you.